Que terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. ¡Pero solo tienen 50 minutos! No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Buenas, buenas amigos, ¿cómo están? Estamos aquí otro lunes más en Rolabyte. Disculpa amigo, ¿qué tal la... Estás un poquito emocionadito, ¿no? Sí, hoy sí, tenemos sí, una banda muy... Muy importante, chévere. Se podría decir. Igualmente, mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en cabina. Y más que todo, comenzando la semana, ya saben, con buen ánimo. Un poquito frío, pero lo importante es meterle sazón esta noche y un poquito de calor humano, se podría decir. Hoy es 7 de mayo. Exacto. Así que, ¿qué más, hermano? ¿Cómo te ha ido? Hoy tenemos un grupo invitado también... muy importante, los cuales han tenido un poquito de trascendencia. Y qué más decir que también queremos invitarle a la primera guerra de bandas del Museo del Rock Ecuatoriano, todos los martes a partir del día de mañana desde las 8 de la noche en el Museo del Rock Ecuatoriano, repito, 1865, ubicado en la Giacomo Rocca 1865 y Voz Mediano. El equipo de Lexivos y Rolabay estaremos presentes, así que para darles toda la información y todos los detalles que pasen en estos eventos, así que están todos cordialmente invitados. Y atentos señores, que para los ganadores hay un bastante cantidad de premios, según lo que sí, estamos viendo, ¿no? Hay premios para todas estas bandas, ¿no? Así que anímense y vayan mañana, muchachos, todos con sus bandas y háganle. Amigo, ¿qué más tenemos para hoy? No se olviden también en seguirnos en nuestras redes sociales por Rolabyte. Sí, Rolabyte, ¿no es cierto? Claro, señor, confírmenos. Rolabyte, ahí nos encuentran en Facebook. Próximamente abriremos Instagram. Estamos en eso. Pendientes. O la www.radiocce.com o llamada si quieren conversar con nosotros, dar una pequeña opinión, hablar con nuestros artistas invitados al 2220-966. Estamos con las líneas dispuestas para ustedes, para que ustedes se comuniquen y nos den todas sus inquietudes o felicitaciones o comentarios. Todo. Es que llamen a preguntar de la banda que tenemos, a preguntarnos a nosotros, a la banda, todo lo que sea. Así que estén pendientes, muchachos. Ahí vaya bien. Bueno, a continuación tenemos la canción La Cumbia de Rosero del grupo ¿Quién Mató a Rosero? ¡Mándele, Roscón! Thank you. Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Bueno, muchachos, es momento de su presentación. ¡Bien, muchachos! ¡Lo logramos! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! No, no ustedes. Los músicos de verdad, los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Bueno, ya estamos de nuevo con nuestros grandes artistas ecuatorianos. También una pequeña sorpresita, se podría decir. Ha llegado acá la mágica voz del programa. La voz sexy, ¿no es cierto, señor? Hola, chicos. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Un gusto, un placer saludarles un lunes más. He estado un poco ausente por, ya saben, la gargantita, que me ha durado como dos semanas. Aquí estamos en vivo en Rolabyte. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestra fanpage como Rolabyte en Facebook, y también pueden escucharnos o vernos directamente en www.radiocce.com, o nos pueden llamar al 2220-966. David les saluda. Amigo, pero por favor, usted siempre es el de la mímica. Hay que hacer un poquito, una mención, ¿no? La primera guerra de bandas del Museo del Rock Ecuatoriano, que se realizará todos los martes, comienza desde el día de mañana a partir de las 8 de la noche en el Museo del Rock Ecuatoriano 1865, ubicado en la Giacomo Roca 1865 y Voz Mediano. No se olviden que el equipo de Lexi Voz y Rolabyte estaremos ahí presentes haciendo cobertura para darle los pormedianos de todo este gran evento. ¿Los por medianos o por menores? Perdón. Los por menores. Es que así es como empezamos con buena vibra aquí. Te veo y me pongo nervioso. Yo creo que vengo yo y está un poco nervioso. Chuta de verte a los tiempos, te pone el aladito mío. Pero ya saben, chicos, Rolabay va a estar cubriendo todo este magno evento. Y recuerden, vamos a estar ahí entrevistando, si quieren conocernos, las voces sexys como es. Bueno, mi amigo Brian. Y mi voz, a partir del martes desde las 8 de la noche en el Museo del Rock. Recuerden, el Museo del Rock. Sin ni más ni menos, queremos presentar aquí al más callado, no sé. No es el más querido, es el más callado aquí. Ya estabas aquí. Sí, claro. Pero con todo, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí están y les saludo una noche más, una fría noche. Una noche más. Y aquí estamos con unos invitados medios especiales. Sí, por el compañero con síndrome de Down. Bueno, tenemos, amigo, qué sorpresa tenemos para esta noche, David, cuéntanos. Tenemos ni más ni menos al grupo. Uno cuando va así por la calle dice, no, ya está muy de noche. ¿Ah? ¡La Caleta! Pero se quedan aquí medio a la zona. Tío de cuatro, formados por cinco. Oh. ¡Ay! Modernes de joven, que está al aire. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Qué grato tenerles aquí. Creo que, por favor, vayan presentándose uno a uno ahí con los cargos de Navarra. La voz del manto, no sé. Esas muchachos, gracias por la invitación al Tommy, al Stalin. Bueno, gracias. No, mentira. Gracias, Stalin. Gracias, muchachos, al Sebas de Incontroles y al Dajo, que es más conocido como... ¿Cuál es tu nombre, brother? Mi nombre es Leo y yo soy el baterista de La Caleta. Y como les digo, muchachos, un gusto estar acá. Y los muchachos ya se van a estar presentando. A continuación viene Pablito Collago. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. ¿Saben qué? Yo toco aquí en La Caleta el piano, el bajo, la guitarra. El órgano. El órgano. Específicamente el órgano. Hacemos de todo, pues, en la banda. Sí. Ahorita estoy reemplazando a Don Congas, entonces ya mismo va a estar por llegar. Ya no sé si le conocen a Don Congas. Don Congas. Está enamorado. Está enamorado, con razón. Está enamorado ahorita. Que esté amando por algún lugar de Quito. Eso. En el norte. A continuación viene el mejor de la banda. Mi nombre es Alex Ponce. ¿Eh? ¿Qué tal, amigos? Alex Ponce. Sí, el mismo. ¿Sí me conoces? Claro, no eres el de México, ¿cierto? No, no. Entonces el Alex Ponce ecuatoriano. Bueno, yo soy el que toca la guitarra, el que canta a veces. Bueno, hacemos de todo aquí. Son polifuncionales. Claro, pues, hasta sonidistas hacemos. Así que bueno, hoy vamos a compartir una noche chévere, así que les paso al Joselo. El que trae las aguas. Sí. Claro, y soy el que aplaude atrás del escenario. Él es el que marca los tiempos. Él es el abastecedor de productos hídricos. Productos para cabello. Muy buenas noches, gente. Mi nombre es José Luis Almeida. Y claro, bueno, también todos somos polifuncionales. Yo, bueno, generalmente es la guitarra y el bajo también. ¿Eres versátil? No. En La Habana, pues, hermano, en La Habana. Bueno, somos La Caleta y... Nos falta más gente en realidad, solamente los cuatro que pudimos estar ahora en entrevista compartiendo con ustedes, pero nos falta más gente en la banda. ¿Quién es? El Don Congas. El Tubis, la voz de La Caleta. Es la voz oficial. Dennis, el verdadero pianista. El verdadero. El que sí toca el piano. El que sí puede tocar el piano. ¿Y quién más? Y el Wambra, pues. Wambra. El Wambra en el Wambra. Un saludo para el Wambra. Sí, un saludo enorme a la provincia de Manabí. Que también nos está escuchando en este momento, de hecho, que están conectados vía streaming, algo así, no entendí muy bien, que mandaron por mensaje que están atentos de nosotros. Y sí, La Caleta ya volvió, tuvimos un buen trance que bueno, nos dejamos ahí un buen rato. La Caleta estaba sola. Sí, literal. Ahorita está lleno. Claro, con UPC y el UPC todo está en orden, de hecho regresamos en un buen momento. Sí, ahí justo está mi compañero, les va a comentar, está ansioso desde hace rato que mueve el pie, que quiere coger el aparato. Por favor, coja por favor el aparato. Lo que pasa es que la verdad es que tuvimos un gran evento en el que regresamos, tuvimos en el concierto de Gustavo Velázquez en los 50 años, entonces fuimos una de las bandas que abrimos al concierto, pues entonces nos fue súper chévere, entonces estamos full emocionados y con todas las vibras para seguirle dando a la banda, pues sí. Creo que desde ahora nos vamos a llamar la Orquesta Internacional a Calais. ¡Vea nomás! Para que vea el talento contra él. Y vea, para que todo el mundo no se quede picado con eso de que nos presentamos en Talado, los 50 años del aniversario. ¿Qué tal si les hacemos tocar uñita? Sí, sí. ¿Qué haces? Para que... No quieren, están tímidos. Dicen que están tímidos porque nadie llama. 22-2966. Recuerda que pueden llamen, vernos directamente en www.radiocce.com. www.radiocce.com. Así que chicos, cuéntenos un poco. A ver, me llamó la atención cuando ustedes... ¿Cuántos son en la banda? ¿Cuántos son en realidad? En un principio, ¿cuántos digamos? Somos 8. Fuimos 8, ajá, pero fuimos 8, en un principio nos formamos solo los 4 que estamos aquí, de hecho, creo. Cuando nos conocimos en la facultad. Ajá. ¿En qué facultad estaban? Disculpen. Creo que no sé si conoces la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central. Yo creo que les he visto por ahí a ustedes. No, de hecho, sí empezamos los 4. La primera presentación que tuvimos fue en Yoa. No, de hecho éramos 5, estábamos también con el Pili, pero él todavía no tocaba las congas. Claro, el señor Congas. Don Congas. Sí. Él tocaba el zapito en el teclado. Tocaba el teclado. Tocaba el zapito. Eso no es radial, señores, eso no es radial. No, el zapito, pues, mijo, el instrumento. El... Ah, ya. Zapito, coquito. Claro, hay que especificar porque... Bueno, claro, sí, es un poco... ¿Cómo les diré? Depende de la persona, amigo. Pero chicos, ¿sabes? O sea, empezó... La creta empezó con 5 personas. Es que de hecho sí, 5 personas, pero en realidad sí estuvimos los 4. La primera presentación, recuerdo, sí, fue en Yoa. Sí, los 5 estuvimos. O sea, cuando tuvieron la primera presentación, ¿fue cuando crearon el grupo o...? No, sí, ya estaba creado, sino que después ya se fue sumando más gente. En esa presentación estuvimos 5 personas, los 4 que estamos aquí y el Pili, Don Congas, que debe estar trabajando. ¿Y quién fue la idea de comenzar el grupo y llamarse La Caleta? ¿Cómo deciden? ¿Tú qué crees? Capaz dijeron, vamos a La Caleta, sí, se va a llamar el grupo Top. No me acuerdo, no, es que tiene un punto de partida hace muchísimos años. Pero por favor, cuéntalo aquí en nuestro radio. Yo me acuerdo que le conocí al Alex, estábamos tomando, pegamos unos traguitos y él me comentó que era músico. Yo sé tocar. Claro, me dice, yo sé tocar, y digo, yo también. La batería, pues, mijo. Ah, pues de ahí fue, ¿no es cierto? Entonces dijimos, oye, hagamos música, que ni se quede. Ahí ya nos conocimos con el José, él también tocaba la guitarra. Y ya, pues yo le conocí al Pablo ya de años del colegio. Entonces dije, yo tengo un pana que es bajista, que por ahí medio toca. Toca el de abajo. Entonces ahí ya nos juntamos y ya empezó La Caleta como que oficialmente. Y el Pili en ese tiempo era como que tocaba el teclado, hacía unos soniditos como que ti, ti, ti, ti, ti. O sea, cazando tilingos. Claro. Más o menos. Pues ya sabía la de Mozart. Claro, entonces así empezó básicamente la Caleta. Pero no nos llamábamos La Caleta, nos llamábamos... Bueno, empezamos como Buffalo, era. Sí, no, Buffalo. Pero es que de hecho eso era... Ajá, exacto. ¿Y Buffalo por qué o qué? Buffalo en español significa habló, porque lo primero que... La idea que teníamos cuando ya estábamos ya los 8 prácticamente, es tocar reggae, porque empezamos así, de hecho. ¿Qué, por los churros? Ahí va a hacer terrastas. No. Empezamos tocando... ¿Y pensé que se iban a llamar los pibes chorros, mijo? Los chorreados, los chorreados. Por acá también, mi amigo, ni que digas, porque David tenías chorreada ahí. De los cabellos, claro. Ah, sí, le agarró la sanidad. Pero ya está cortado ya. Sí. Por favor, ya hay que cambiar. Hay que evolucionar, pero no tan feo. Hay que mejorar. Así que, chicos, o sea, ¿tenían la idea de ese primer nombre? ¿Y cómo pegó ese nombre? ¿O no les gustaba mucho? De hecho, el grupo que hicimos en Facebook tenía ese nombre, y hasta ahí. Pero cuando nos presentaban, ¿no era como que bienvenidos, Bob, Toronja, Bob? No, Bob Malou. Es que verás, después tuvimos otro nombre, era Desconectados, que era, teníamos una idea de una canción de Rocola Bacalao. Yeah. Entonces, de ahí también arrancamos con ese nombre. Tampoco fue agradable, no nos gustaba entre nosotros, no nos gustaba, entonces... Ya después, sí, ya decidimos La Caleta, y con La Caleta sí arrancamos un buen tiempo. Tuvimos buenas presentaciones en varios lugares. De hecho, salimos de la ciudad al Tuning Fest en el Tena. Sí, este ¿fue la más representativa? O... No, la más representativa, el Centralazo. Este Centralazo es el más. Claro. Que tuvieron. Sí. Antes del de Gustavo Velázquez, claro. Pero claro. Cuando era La Caleta. Pues. Pero alguna experiencia así media under, así como que alguien, algún fan se le lanzó a alguien de ustedes. Un boxer. Bueno, eso ya no era novedad, ¿no? Más en la calle, ¿no? ¡Sí! Poder ese joven está al aire. No, pues, o sea, no sé, no, en la fiesta de 15 años de la hermana del Pili, capaz. O sea, todo esto se vuelve al señor, al Don Congas. Claro, Don Congas. ¿Dónde estar ardiendo las orejas de Isi? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo Don Congas? Solo Dios lo sabe. Ese señor sí me ha escrito a consultarme unas cosas, hermano. Yo, Diosita, no sé, hermano, no sé, pero... ¿Qué haces es? Bueno, yo creo que es hora, muchachos, de que demuestren ese talento. Que demuestren ese talento, ese... ¿Qué? ¿Se sienten preparados? ¿Se sienten claro listos? Que sí, por supuesto, muchachos. Eso, como el que toca la batería no hace nada. Eso, claro, dice. Es el que marca así, no va, tranquilo. Bueno, veamos qué, con qué vamos a empezar. Lo que pasa es que estamos decidiendo, como nosotros tenemos 8 instrumentos, prácticamente, estamos acoplando ahorita 2. Veamos qué nos sale con un acústico. Nos dice si sería bueno primero que se mandara una cancioncita, nos organizamos nosotros y arrancamos con la buena música que hicimos en las últimas presentaciones. ¿La venganza de quién? ¿Cuál brujo? Tú, brujo. Entonces, la venganza del brujo, y venimos con más canciones e información del grupo invitado La Caleta. Yeah.

Así es como se disfruta la caleta. Ahora estamos con el hombre orquesta para ahorrarnos del resto de los instrumentos, pero estamos disfrutando con la caleta un ratito más, un poquito más. Ahora le bailar el de la consola, vea, por favor. Eso. Un saludo para Don Conga. Zapatea, roscón, zapatea. Ya va a desarmar la consola, ya. Gracias a esas 10 personas que nos están viendo. Un saludo para esas 10 personas que nos están viendo. Un saludo a Santo Domingo. A Santo Domingo nos están escuchando. Ahorita Cuenca nos están escuchando. La cobertura es bastante amplia, bastante amplia. Esta es una de las canciones que tocamos de aquel día. Nos fue súper bien. La gente entre todo Corea, que eso es lo más importante. Igual como lo estamos disfrutando en la cabina, espero que todos los que nos están escuchando y que estamos reanimando nuevamente a la caleta, disfruten con nosotros esto que suena así. No hay corazón como el mío, linda, para amar, que sufre, que calla con las penas lindas que le das. No hay corazón como el mío, linda, para amar, que sufre y calla con la pena linda que me das. Diz que tienes unos ojos lindos como el sol. Diz que me miran linda con amor. Diz que tienes unos ojos lindos como el sol. Y que me miran linda con amor. Esos tus ojos cierran nomás, que ya mañana no me verás. Eso te digo por ser tu amigo, no te preocupes, dale nomás. Tiene una rama. Y amanece 50 por la mañana. Y amanece 50 por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayaba. A la una y a las dos y a las tres de la mañana. Dame caldo de gallina, que se me ha vuelto la gana. Anda pues a la cocina, que me acompañe tu hermana. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso. Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso. Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Ingrata, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Morena ingrata, no seas así, una mañana no me has de ver. 25 limones tiene una rama. Y amanece 50 por la mañana. Bonita más de ser eso, que no se despegue, que no se despegue. Ha sido la caleta un poquito les noto un poquito como confundidos de poquito, así como que por la lluvia, qué bonito, les tocimos con el frío en los huesos. No, lo que pasa es que como todos acostumbrados acá, cada uno hace con su instrumento, es ahí que no aplauden pues muchachos, claro, se delega mucho también, no, pero bueno, lo importante es disfrutar y en eso nos encargamos nosotros. De a poquito, ahí ya no te voy a ir a acoplar. Yo pensé que lo importante es que hay salud, pensé que iba a decir. En parte sí. ¡Qué lindo, qué bonito, qué lindo! Como diría en la nuestra radio compañera. Muchachos, no hay que olvidarse de nuestro radio escuchas. Mandar un saludito para Estefanía Benalcázar, que nos estaba escuchando también. Un saludo a las placa. Redes. Para Gabriela Jaramillo, también para Andrea, también un saludito para todos ustedes que nos están escuchando. Y más que nada, gracias por esa apertura a usted y que nos sigan, más que todo en nuestras redes sociales. En redes sociales como Rolabay y nuestra fanpage. También pueden vernos, escucharnos por www.radiocce.com. Y también un saludo para Diana Zambrano. Diana Zambrano, amiga, un saludo enorme. ¿Ves? Yo sí te mando el saludo, tú no me mandas desde tu radio, así que por favor, desde tu programa, perdón. Eso. Así que un saludo enorme. Mande. ¿Qué? Bueno, muchachos, ¿qué? ¿Sigamos? ¿Qué? No. ¿Qué hacen aquí? ¿Cuál es tu nombre? Chicos, qué lindo tener a la caleta aquí. Un poco, chicos, cuéntenos un poco del chico orquesta, no ha hablado mucho. ¿Cómo, nació tu afinación, tu pasión? Afinidad. ¿Cómo nació? Por el órgano. ¿Cómo nació? Por el teclado. No, la verdad es que creo que venía en mis genes porque mi papá también es músico, pues entonces, el man también es hombre orquesta, pues entonces. O sea, ya. ¿Es de familia? Claro, ya es de familia, ya. O sea, hubiera sido el colmo que no aprendas a tocar claro, el órgano. Claro, aunque él, no me enseña, ¿cacha? Yo aprendo por mis propios medios, así el man no tenía mucho chance de enseñar ni nada de eso, entonces. Pero tocaba viendo, uno, pues, ahí toca. Claro, pues, bueno, así, de ahí sí me metí unos cursos para aprender a tocar y todo, entonces ya pues estoy en eso ahorita. Así de ahí le conocí a Leo, que estaba aficionado a la música, le dije, oye, ya te voy a enseñar cómo se toca la batería. Y en eso estamos. Te voy a enseñar cómo tomar el órgano. Claro, pues, te voy a enseñar a agarrar las baquetas. Primero te toco, luego yo sé tocar. Yo también. Chuta. Claro, pues ya nace la afición de Leo también por la música después de que me vio tocar a mí. ¿Aficionados? Bueno, recordarles que la primera guerra de bandas del Museo del Rock Ecuatoriano todos los martes a partir desde mañana 8 de la noche en el Museo del Rock Ecuatoriano 1865, ubicado en la Yoko Roca 1865 y Voz Mediano. Así me gustan los festivales. Sí, ¿no? Y totalmente. Sin gas. Sin gastar, mijo. Ah, ya. Eso es bueno. Totalmente gratis para todos los que quieran asistir. Así que, chicos de la caleta, también pueden participar, aunque ustedes ya son, creo, ya profesionales, así que creo que sería trampa. Como les contaba acá, tu señor padre era el músico. O sea que tú eres el junior. El junior. Acá. Alex, amigo, ¿cómo nació tu afición por el...? ¿Qué instrumento tocas tú? El bajo. Bueno. Eso. Bueno. No, una anécdota con el bajo, porque sí hay, o sea, yo como así he estado por... ¡Cobertura! Que le dicen, allá abajo. Y el otro día me le dice, allá abajo. No, el que toca el bajo. Entonces, una anécdota así. O sea, yo aprendí la guitarra por mi abuelo. O sea, mi abuelo toca en Los Miño, Miño Naranjo. Él me enseñó a tocar la guitarra y de ahí de a poco fui aprendiendo un poco el piano. Y el leíto ya, bueno, cuando te juntas con los de la banda se aprenden las malas costumbres. Entonces ahí enseñaron a tocar el algunos abajo. Instrumentos. Digo, el bajo. Algunos instrumentos, güey. Entonces de ahí ya... O sea, sí se ha pasado chévere estos años con la banda. Hemos salido a varios lugares. ¿Cuántos años lleva la banda ya? ¿Qué será? Unos 20. Y tienen 25, ¿no? No, unos 5 años debe ser, sí. 5 años. Yo calculo unos 5 años. Es que desde el 2013. Claro. Desde que se dolarizó, creo que. O sea, literalmente fue difícil porque, o sea, al inicio es complicado porque cada uno tiene su género, ¿no? O sea, musical. Cada uno. Por ejemplo, esa pausa fue necesaria. Es que, aquí el locutor es un poquito más pensado aquí. Disculpa, somos locutores. Eso. Y versátil. Los invitados también son mal pensados. Entonces, cuando empezamos, como te dijeron, o sea, queríamos tocar reggae, otros querían tocar metal. ¿Algún junte con algún artista? Con Bad Bunny próximamente vamos a estar sacando Amor Foda en cumbia. Esperen. Literalmente estuvimos compartiendo el backstage con en el centralazo con Don Medardo. Con la 24 de mayo, sí. Aquí está Fausto Miño, de hecho. Con Israel Berito también. Israel Berito, ajá. Según un centralazo. Tuvimos la oportunidad de compartir el backstage con ellos y fue una experiencia súper chévere porque igual músicos... reconocido. Ajá, exacto. Y uno que recién empieza, sí te motivas. Y más que nada tocar con un público sumamente grande es importante, o sea, y literalmente sí te motivas. Wow. No, es que ahorita gracias. Israel Brito, Fausto Miño, David Bisbal, que se parece. Ah, con La Vagancia también compartimos escenario en el Central Arte. Un saludo para David de La Vagancia, que pronto lo estaremos teniendo aquí, muchachos. Obvio, por favor. Ellos tuvieron el placer de conocernos a nosotros. Ah, ya. Ellos nos hicieron caso, pues son famosos. Por sacarse fotos. No, chicos, qué genial tenerles, haberles tenido acá en el programa. Haberlos compartido un poco de su música. Sigan adelante, chicos. ¿Algún mensaje para la humanidad de pronto? Ah, saludos, yo tengo saludos. Pero por favor hombre, saluditos, de no sé si nos pueden sus contactos de redes sociales. ¿Dónde para que les busquen, encontramos? Obviamente. A ver, el hombre de los contactos está justo al frente mío. Pero primero mando mis saludos, que me están escuchando, al doctor Juanito Carcelén de la Notaría 32 y al doctor Cristian Terán también del estudio jurídico Lara Luna Larco. Entonces, un gran saludo a mis panas. Dice que al doctor Juanito que no, que se dejale los papeles ahora, que le deja mañana. Esa es, muchachos. No, los contactos, nosotros nos pueden encontrar en Facebook, estamos como La Caleta con K. La Caleta con K, y estamos, de hecho es como que el primerito que sale. No, con K, La Caleta con K. Y también contactos vía celular al 09-790-86861 al 09-790-86861. Este es mi contacto y ahí ya pues yo le contacto al resto de la banda y soltero está tranquilo con todo. Y ahí claro, nos podemos, nosotros animamos cualquier tipo de fiestas, más ya cualquier tipo de género. Ya te despido de soltero. Sí. O sea, pero no, pero sale más caro, pero porque tengo que ir a contratar. No, mijo, no estamos contratando. No, mijo, no hay trabajo. Guarda nomás la carpeta, guarda. Listo, chicos, en contacto, YouTube, Facebook, contactos tenemos de largo. ¿Y presentaciones futuras, nada? Sí. Estamos de hecho reformulando la banda. Sí. Vamos a reformular la banda ahora, si nos vamos a plantear una sola línea, un solo género, así que estamos en veremos todavía, para ver qué es lo que se viene después. Listo, chicos, un gusto, David se despide y dándole los mejores deseos a ustedes, La Caleta, muchachos, me despido, David se despide y Briancito, amigo. Yo también me despido, un fuerte... quiero decir, aplauso para ustedes que sigan adelante, muchachos. Me cogen en bajada, hermano. Ah, tío. También me despido, soy Brian Baca, un gusto estar con ustedes aquí en el programa y más que todo de conocerles. Un fuerte saludo también a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Quien les mencioné antes, Andreita, Steffi, a Gaby, un fuerte saludo de Rolabyte. Oli. Y no sé, nos vamos a pedir con una pequeña canción de parte de los muchachos de La Caleta, ¿o no? Claro, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí vamos a un acústico ya para que el hombre orquesta descanse también. Por favor, así que... Bueno, también no... amigos, estén pendientes de lo que es la banda de guerras que empieza el día de mañana, martes. Donde vamos a tener desde las 8 de la noche en el Museo del Rock, y es totalmente gratuito. Mañana, como ya dijimos, contaremos con las bandas el Boogie, Fox Island y 5X. Amigos de Stalin se despide, vamos. Por favor, Caleta, que tienen... Saludos. Un saludo para Zuli, Majito y... Y Isabelita, la pequeñita de la casa. Eso. Es todo suyo el programa, muchachos. Hágale. Ya me regalaste el programa, gracias. Nos vemos el próximo... Este momento. Hablemos de fútbol. Este proceso. Bueno, la siguiente canción es una canción que la hemos... de hecho, trabajado desde hace mucho rato. Es una canción de Chico Trujillo que la tocamos en todas las presentaciones y es de hecho la que arranca todas nuestros bailaches. Démosle ahí. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a